y le toca la puerta y le solicita un nuevo préstamo, es lógico pensar y de esperar que usted no solo que le va a negar el préstamo, sino que lo va a mandar a que camine por la sombrita. Y peor aún si usted le ha contado a todo el vecindario que su vecino no paga sus deudas. Nadie le va a dar préstamos a ese vecino. Esto es lo que sucede con Ecuador, mal guiado, mal administrado por este presidente de la República que no quiere rendir cuentas. Y que aún cuando estamos en crisis, cuando no hay dinero, ni siquiera para las contribuciones al IES por parte del Estado, y le deben 700 millones de dólares solamente por este concepto, se va con su familia en el avión del Estado a Estados Unidos a retirar un premio de la universidad donde estudió, y para lo cual necesita no un día, no una noche, sino 5 días. 5 días. 5 días, señores. Y siempre coincide que cuando hay protestas en el país, el presidente encuentra alguna actividad en el exterior, muchas de ellas de carácter privado y personal, para lo cual se toma demasiados días haciendo uso indebido de nuestros dineros y de nuestros activos, a pesar de que estamos en crisis, a pesar de que le está metiendo la mano al IES, poniendo en altísimo riesgo los dineros de los más desprotegidos de la nación, para él ir por asuntos privados, por 5 días, a recibir un premio con toda su familia, utilizando el avión, sin rendirnos cuentas. Mientras tanto, los asambleístas gobiernistas muestran que sus garras y la política del odio, de la venganza y de la envidia no es dirigida solamente a sus rivales políticos, sino también es dirigida entre ellos mismos, a ellos mismos. Como hemos tenido la ingrata oportunidad de observar en el juicio político del fiscal, de quien he dicho en múltiples ocasiones que debe renunciar inmediatamente. Pero no hay mal que por no venga. Y hemos presenciado el triste espectáculo de estos asambleístas gobiernistas que nos recuerdan, una vez más, que nada más que los nombres han cambiado, mientras que las costumbres de los antiguos congresos de la partidocracia y sus participantes siguen vigencia. Jóvenes ecuatorianos, madres y padres de familia, lo que hizo el presidente de la República no fue un acto de patriotismo, fue una clara manipulación que benefició a terceros y que, aunque es muy difícil probar, sabemos que existieron los pativideos y las informaciones de la revista The Economist acerca de la compra de bonos ecuatorianos por parte de bancos venezolanos. Este acto nos marcó para siempre como un país moroso, incumplidor de las leyes internacionales, paria en los mercados internacionales. Nos marginó y nos arrumó en el mundo para constituirnos en aliados de países que forman el eje del mal, como Irán, para finalmente encasillarnos en una lista negra del Gafi por ser un país con alto riesgo de lavado de dinero, apoyador y financiador del terrorismo. Con razón que revistas como The Economist han catalogado al Ecuador con este gobierno, como la lavandería andina. Y tantos periódicos internacionales, por supuesto descalificados por el presidente, como The New York Times, The Wall Street Journal, The Post, The Washington Post, El Tiempo de Bogotá, El País, de España, todos estos periódicos, todos estos diarios han escrito sobre este gobierno y lo han involucrado con actividades ilícitas, lo han involucrado con la FARC, los han involucrado con narcotráfico y terrorismo. Eso no es ser soberano, eso no es ser patriota. El presidente de la República quiere hacernos creer que esto es patriotismo. Sin embargo, yo les pregunto, ¿es esto ser nacionalista y revolucionario? El presidente los engaña con palabras falsas. Juzguen sus acciones. Él desprecia a los médicos ecuatorianos, los insulta y se va a Cuba a curarse su rodilla. Insulta a las universidades nacionales y se va por 5 días a recibir un premio de una universidad del país al que él llama imperio. El presidente es falso, dice una cosa, pero hace otra. Por eso yo le exijo que renuncie inmediatamente, porque engaña a la nación y la está conduciendo deliberadamente, en mi opinión, hacia el desastre económico que terminará en la desdolarización. ¿Qué pelucón del país y del mundo puede darse el lujo de viajar con su familia por 5 días a recibir un premio? ¿Qué pelucón del país y del mundo puede darse este lujo? ¿En un avión privado? Ni los más grandes magnates del mundo se dan esos lujos, porque ellos saben cuánto se sufre para ganar dinero. Mientras que este presidente con sueños de pelucón frustrado lleva el avión de los ecuatorianos con él de compañía, despilfarrando nuestro dinero. Ecuador está siendo manejado como un reinado. El presidente más parece a un jeque árabe, haciendo uso del avión y de nuestro dinero, mientras que nuestro pueblo se muere de hambre y se hunde en la miseria y se llena de inundaciones. Hasta los jeques árabes han recortado sus gastos, pero no nuestro presidente. González, por esa falta de rendición de cuentas del presidente de la República en sus viajes privados, póngale una canción. ¡Ay, mujer! La gente está diciendo por ahí que yo soy un venao y que estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venao y que sigo pegado. Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones. No haga caso esa jugada, son rumores, son rumores. Y con tigre te dio andando en los callejones. No haga caso esa jugada, son rumores, son rumores. Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones. No haga caso esa jugada, son rumores, son rumores. Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones. No haga caso esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El venao, el venao, el venao, el venao, el venao, el venao. Que eso a mí me mortifica. El venao, el venao, el venao, el venao, el venao. Que no me voceen en la esquina. He recibido un mensaje en mi teléfono celular. Dice lo siguiente, lamentablemente no dice el nombre, hubiera sido mejor si decía el nombre del remitente. Ingeniero Sañay de la Bastida, en algún momento el señor Correa caerá por sus mentiras y su cinismo. Lo felicito por su programa valioso e interesante. Saludos. Le agradezco mucho por su mensaje. Bueno, mientras que el presidente de la República está de viaje, aquí nosotros hemos tenido una semana de protestas. Protestas en Quito por parte de los indígenas, protestas en Guayaquil debido a la condena de 3 años a un periodista y por lo tanto la protesta era por la libertad de expresión. El presidente de la República toma indebidamente los dineros de los cuenta ahorristas y cuenta correntistas que tienen sus depósitos en el Banco Central. Igualmente, los dineros de los afiliados al IES. Los traspasa al presupuesto nacional y los gasta sin tener autorización para ello, cometiendo peculado. Es por estos 502 millones de dólares correspondientes a la revaloración de nuestras reservas de oro, que no constituyen una ganancia, sino que es simplemente un asiento contable, es decir, una ganancia ilusoria, una ganancia en el papel que mañana puede cambiarse a una pérdida y que va a dejar un hueco monetario. El presidente tomó del Banco Central, es por esta razón que el presidente debe renunciar, porque ha tomado, repito, dineros que no pertenecen ni al Estado ecuatoriano ni al gobierno, sino a los afiliados al IES y otros depositantes. Ustedes pueden imaginarse, señores oyentes, que si yo estuviese a cargo del dinero de una compañía y tomo los dineros de esa compañía para invertirlos en donde a mí me da la gana, pues el dueño de la compañía o los accionistas y los dueños del dinero inmediatamente llamarían a la policía y me meterían preso. Por eso llamo a los asambleístas a que enjuicien políticamente al presidente, quien debe renunciar inmediatamente. Esto yo ya lo dije en el desenlace dominical de la semana pasada, pero es necesario que el ciudadano ecuatoriano lo entienda bien. Por eso lo repito. La primera vez cuando uno escucha algo, pasa por la cabeza y no lo recuerda. La segunda vez ya llama la atención del subconsciente. Hay que repetirlo una tercera vez para que quede grabado en el subconsciente y en la memoria, de tal manera que en cualquier momento uno lo pueda recordar. Es por eso que lo voy a repetir otra vez, porque el presidente de la República ha cometido peculado. Nosotros tenemos una reserva de oro. Se compró oro a través de los años y este oro ha subido de precio, pero porque así es en las curvas económicas. Hoy sube de precio, mañana puede bajar. La curva económica ha cambiado y empezará una caída del precio del oro. ¿Por qué el oro actualmente está tan alto? El oro no paga intereses, pero el dinero actualmente vale tan poco en el mundo que se puede conseguir dinero en Estados Unidos al 0% o al 0.25%. Por eso los depósitos no dan gran rentabilidad. Entonces, los inversionistas y los especuladores piden dinero en préstamo para invertirlo en oro, plata, platino, petróleo en papel. Sin embargo, como dije, la curva económica ha cambiado. La economía de Estados Unidos está creciendo paulatinamente, despacio, pero sostenidamente. Esto significa que tarde o temprano durante este año, y más temprano que tarde, la Reserva Federal va a incrementar las tasas de interés. Cuando incrementen las tasas de interés, por más pequeño que sea este incremento, habrá dado una señal de que el periodo de intereses bajos ha terminado y se empezará a fortalecer el dólar, por ejemplo, y los inversionistas ya no van a pedir dinero prestado para invertir, por ejemplo, en oro que no paga intereses. Invertirán en otros productos que les paguen intereses. Entonces el precio del oro empezará a bajar. Cuando el precio del oro empiece a bajar, entonces tendremos aquí un hueco monetario. Pero aunque no hubiese ese hueco monetario, el presidente de la República y este gobierno no están autorizados para tomar dinero ajeno, peormente para gastarlo. eso es peculado y por ese peculado debe irse. Más aún cuando no han hecho ninguna ganancia, no hay ganancia aquí, es solamente una ganancia en el papel, es decir, hicieron una revaloración del precio del oro pagado y del precio del oro actual, pero no vendieron el oro porque no pueden hacerlo, al menos no lo pueden hacer sin el conocimiento y la aceptación de la asamblea. ¿Y de dónde toman esos dineros? Los toman de la caja del Banco Central. ¿Y de a quién pertenecen estos dineros? A los cuentahorristas, a los cuentacorrentistas de los bancos y también a los afiliados al IES que tienen su dinero en el Banco Central. Señores, nuevamente repito, eso es peculado y quiero que lo entiendan bien, que por ese peculado el presidente de la República debe renunciar y debe ser fiscalizado, debe ser investigado por la Asamblea. Más aún, está perjudicando a los más desprotegidos de la nación, a los dueños de los dineros, que son los afiliados al IES, pensionistas actuales, futuros pensionistas, madres de familia, viudas y huérfanos. El presidente también engaña a los ecuatorianos utilizando los dineros del IES, pagando 5% por un riesgo altísimo, mientras que paga al gobierno chino 7.25% y al Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR, más de 9%. Espero que en algún momento todos los ciudadanos ecuatorianos salgan a las calles a decirle al presidente de la República: basta, váyase, no permita que el país sea desdolarizado, porque si el día de mañana los ciudadanos ecuatorianos salen a solicitar ese dinero que el gobierno de este presidente de la República ha tomado, no podría devolverlos. Está técnicamente insolvente. Se tendría que declarar insolvente, tendría que desdolarizar y darles, en lugar de dólares, sucres devaluados. Señores, espero que se haya hecho conciencia el día de hoy de la falsedad del presidente de la República y de la necesidad de los ciudadanos ecuatorianos de abrir los ojos, despertar, sacudirse y decirle al presidente de la República al unísono que nos deje en paz. Paz para ustedes y que Dios esté con ustedes, señores. Muy buenas noches. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.